Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Es en verdad un placer, un gusto, un honor estar aquí de nuevo en Cuenca, de que nos hayamos podido encontrar y podamos estar platicando, pensando, soñando los caminos que vamos a andar de aquí en adelante como Movimiento de Salud de los Pueblos. Con la compañera Sagrario, que les manda también un saludo fuerte y afectuoso, compartimos un trabajo y les queremos compartir este trabajo que se realizó de dos experiencias pequeñas, en verdad, de lo que es el trabajo de construir la salud en la cotidianeidad y en la realidad mexicana. Una realidad que conforme están pasando los días, están pasando estos tiempos, es una realidad cada vez más dura, una realidad en donde el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la pena, la muerte se hace presente y viva con mucha fuerza en muchas regiones de mi país, de México. A pesar de eso, a pesar de ese no futuro que quieren que sea el futuro del pueblo de México, en muchos lugares se está construyendo desde los pueblos indígenas, desde los pueblos campesinos, desde las comunidades marginalizadas de las ciudades, diferentes experiencias de construcción de la vida desde los intereses, los sueños y la apuesta de los pueblos y de las personas. Es un video muy corto, se los queremos compartir. La vuelta del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia en el 2012 se ha convertido en la principal determinación social de la salud, poniendo a México en peligro como nación y también a sus recursos naturales. En el ámbito de la salud, el gobierno plantea la seguridad social universal, pero debilita a las instituciones de seguro social públicas al abrir la puerta al capital financiero asegurador y a la gran empresa médica. La violencia estructural y social se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública. Por un lado, padecemos una guerra contra el narcotráfico que para diciembre de 2012 llevaba un saldo de por lo menos 136 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos y desaparecidas. Guerra que también ha sido aprovechada para matanzas de migrantes nacionales y centroamericanos. El homicidio es hoy la primera causa de muerte en hombres jóvenes. Los feminicidios tienen una tendencia ascendente, ocurriendo en su mayoría en el Estado de México y Ciudad Juárez. La violencia asesina a la niñez mexicana, ya sea como víctimas indirectas de la narcoguerra o por el maltrato. Las determinantes laborales y políticas de la diabetes han colocado a México como el país con mayor obesidad en la población adulta e infantil a nivel mundial. Nuestras leyes permiten el consumo de alimentos chatarra en las escuelas y las políticas federales combaten el hambre a través de la entrega de una canasta que contiene alimentos industrializados y transgénicos facilitados por las grandes transnacionales cuyo botín esperado son los territorios para extraer nuestros mantos acuíferos, nuestros minerales y nuestros cultivos originarios, tal como ha ocurrido con el resto de Latinoamérica. Red de promotoras y promotores de salud en busca de una vida digna en Chiapas. Desde su fundación, en la red, hemos trabajado con comunidades indígenas y campesinas de Chiapas y Guatemala para contribuir desde la salud a enfrentar la injusticia social que produce y se manifiesta como enfermedad. La red surgió debido a la urgencia de proporcionar ayuda humanitaria a la población indígena refugiada guatemalteca en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo durante la década de los 80. Había que atender las grandes necesidades de las comunidades indígenas de Chiapas en materia de salud causadas por la inexistencia y deficiencia de las instituciones públicas, gubernamentales y por lo inaccesible de los servicios privados. Potenciamos las habilidades de los y las promotoras mediante la capacitación y la formación. generamos al interior de las comunidades una revaloración del rol de las mujeres en los procesos organizativos de salud y comunitarios. Impulsamos y fortalecemos la organización comunitaria para el mejoramiento de la salud. Generamos y consolidamos espacios adecuados para la atención a la salud. Promovemos y vitalizamos los saberes y haceres comunitarios y tradicionales para cuidar la salud y atender los daños en la misma. Queremos consolidarnos como una instancia que permita el intercambio de conocimientos y experiencias para el fortalecimiento de procesos comunitarios en salud. Queremos favorecer entre la población la perspectiva de prevención y acción ante riesgos ambientales. Queremos, junto con los grupos de promotores, promotoras y sus comunidades, planear cómo debe ser la salud. Nacimos en 1994 ante la inestabilidad política que atravesaba México. Actualmente somos una organización civil conformada por mujeres campesinas, por mujeres potencialmente migrantes, pero también habemos comerciantes, religiosas y profesionistas, tanto de la zona de la Mixteca Baja como de la ciudad de Puebla. A nivel nacional, Puebla ocupa el sexto lugar como el estado con mayor migración laboral hacia Estados Unidos. Aquí en Tegucigalpa, del 2003 al 2005, realizamos una investigación. Encuestamos a 500 familias, encontrando que la estructura demográfica está cambiando debido a la migración femenina. En la población joven, las mujeres apenas superan por un mínimo porcentaje a los varones. Las mujeres que se quedan mientras sus cónyuges migran representan el 20% de la población analizada. El ser mujeres sin pareja repercute en su condición de salud, porque si bien sus actividades continúan siendo las mismas, aumentan en cantidad, al igual que los desgastes a su salud. Por ejemplo, casi la mitad de ellas ha referido presentar estrés cuando su pareja se encontraba trabajando fuera de su comunidad. En TCT hacemos talleres que contribuyen al empoderamiento de las mujeres a través de la sensibilización de género y de técnicas emancipadoras cristianas, como sembrando confianza y el pozo interno. También platicamos sobre los retos que se enfrentan como mujeres parejas de migrantes. Hacemos círculos para hablar sobre la historia y causas de la migración. Identificamos sus beneficios y desventajas y cómo nos hemos mantenido como comunidad. Cuando identificamos la dimensión espiritual con las plantas y la relación que existe entre la pobreza y la salud, algunas compañeras aprendimos a preparar los remedios naturales que curan los padecimientos más frecuentes, así como a realizar masajes kinesiológicos y a identificar las determinaciones sociales de la salud. Contamos con una farmacia naturista y brindamos solidariamente consultas y masajes a las mujeres de la comunidad. Cobramos los medicamentos, pero lo hacemos a un precio justo. Elaboramos un manual de autoatención a la salud mental para que sea utilizado tras la migración, cuando una se encuentra allá, en Estados Unidos de manera clandestina, porque tenemos la extraordinaria capacidad de resiliencia. Así, poco a poco vamos tejiendo redes de solidaridad para que podamos seguir caminando, como mujeres y como pueblo.